Los lunes, el Musac en Antena. Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos otra vez, un lunes más en Musac Abierto. Los lunes, el museo en antena, intentando, bueno, pues acercaros un lunes más todo lo que viene pasando por el Musac a lo largo de la semana. Estamos con Antonio, del Departamento de Educación, y Amparo, que, bueno, vamos a intentar eso, pues acercaros a todo lo que viene pasando por el Musac. Antes de nada, quería deciros, para la gente que nos escucha por internet, saludaros, lo primero, porque sabemos que hay muchos colegios de los que vienen al museo durante la semana que no son de León, que vienen de otras partes de la comunidad autónoma, de Salamanca, de Valladolid, y que nos escuchan por internet. Nos escuchan en www.radiouniversitaria.com. Ellos participan en el taller de radio experimental que tenemos en el museo y pueden oírse a través de esta página. Entonces, un saludo a todos ellos desde aquí. Bueno, esta tarde vamos a hacer un poco de repaso de lo que pasó por el museo la semana pasada, que pasaron muchas cosas, tuvimos conferencias, tuvimos talleres, tuvimos mucha actividad infantil y también acercaros a lo que pasará esta semana que entra. Esta semana además que viene movidita porque ya sabéis que se celebra en León el Purple Weekend, este festival de música mod, un festival referente a nivel nacional, y el Musac pues colabora en lo que puede, en este caso con dos conciertos que se celebrarán en el museo. Entonces, bueno, a lo largo del programa os iremos contando un poquitín cómo va a ser esta programación. Os hablaremos de Musac Escuela, de cómo funciona el tema escolar en el museo, os haremos escuchar a los chavales que se acercan, también tendremos oportunidad de acercarnos al programa de Peque Amigos, a que estos peques nos acerquen un poquitín a cómo ellos ven las exposiciones que hay en el museo. Y también tendremos, bueno, una parte dedicada a Ramonet, a esta conferencia que hubo la semana pasada sobre globalización y otras cuestiones que tienen que ver con los objetivos de milenio, y hablaremos más detenidamente. Y también tendremos la oportunidad de escuchar a Ian Monroe, uno de los artistas de la colección y que está exponiendo en estos momentos en Existencias. Él se acercó la semana pasada al museo, estuvo visitando la exposición y también aprovechamos pues para capturar un poquitín sus opiniones y su punto de vista y compartirlo con vosotros esta tarde. Y vamos a empezar con Musac Escuela. Ya sabéis que desde el principio de esta nueva temporada de Musac Abierto aquí en Radio Universitaria, pues hemos querido dar voz a los estudiantes que nos vienen a visitar y hemos aprovechado esta herramienta de la radio para montar un pequeño taller de radio en el Musac, como ya hemos ido comentando en programas anteriores, y vamos a escuchar tres ejemplos de lo que realizan los chicos en ese taller. El taller básicamente consiste en que ven la exposición, que es Existencias, la actual exposición del Musac, y como tenemos toda la colección, prácticamente toda la colección en bruto del museo expuesta, ellos eligen las obras para hablar del tema que más les apetece y eligen la manera de contarlo. Así que vamos a escuchar tres ejemplos del Colegio San José de Valladolid, que nos visitó ya hace dos semanas, así que vamos con ellos. Somos las alumnas de segundo de la ESO del Colegio San José Valladolid. Yo soy Lucía. Yo soy Elena. Yo soy Ariadna. Yo soy Carmen. Lo que quiere representar este artista es el problema vicio de mucha gente con el juego tragaperras. Al ver tantas monedas, al principio hemos pensado que era una tragaperras, pero luego al ver los discos que había dentro, nos hemos dado cuenta de que esta era una radio antigua. Nos dimos cuenta de que contenía las instrucciones del juego y no era ni una tragaperras ni una radio, sino un juego de meter gol que si ganas te da un premio que suponemos que es dinero. Se puede ver que solo hay monedas de 20, 5 o 2 céntimos, lo que significa que el juego no es muy caro a primera vista, pero cuando empiezas a jugar, quién sabe si lo puedes dejar, puede suponer un coste muy alto. El artista de esta obra es maná de Juan Luis Moraza. Son las 7, lunes 26, en el 106.6, en León. Mi nombre es Adrián Antolínez y les hablaremos de un tema que incumbe a todo el mundo y que afecta a todas las sociedades, tanto humanas como inhumanas. Hola, buenos días, me llamo Nacho y este programa está protagonizado por Villanos Canta la Piedra. Buenas tardes, soy Javier Carranza Burgueño y hablaremos de alguna de su obra. Estoy en el Museo de León. Estoy junto a la obra del autor Acid Macoucher, cuya obra se titula Man with Gun, hecha entre 1992 y 2003. Esta obra representa a las sociedades armadas que con su poder tienen todo el dominio de los países que gobiernan. Con la violencia de las armas y la guerra, los países no llegan a ninguna parte, excepto la del horror y la barbarie. Aquel país que no hace violencia es un país libre de pecado y de perdón. Aquel país que hace violencia está bajo control de la maldad y la desigualdad. Todo hombre que tenga un arma, que no la utilice jamás, pues con las armas no se llega a ningún sitio. Y acabamos de oír estos ruidos que simplifican el horror de la guerra. Porque las armas son el camino de la perdición tanto como el hombre como para la humanidad. El camino de la guerra solo lo toman aquellas personas que son tontas. El camino de la paz y de la tranquilidad lo toman los países que confían en el diálogo. Toda persona que sepa dialogar evita siempre las armas, la violencia y el dolor de una estúpida guerra. El ejemplo más claro del horror es la Segunda Guerra Mundial. Por no saber dialogar, los alemanes llevaron a toda Europa a una guerra estúpida y a la vez inhumana, en el que todos los países que sabían o podían dialogar les hicieron frente. Por eso es mejor dialogar que luchar en absurdos y estas pidas guerras que las que todos sentimos perdiendo. Les han informado Javier, Nacho y Adrián. Muchas gracias y que pasen un feliz día y un feliz fin de semana. Bueno, hasta la próxima. Bueno, vale, hasta luego. Si está en la carretera, mucho cuidado. Y procuren no beber. Son las 12 y 17, una hora menos en Canarias. Estamos en el Musac de León, patrocinado por Muebles Carro y por el Banco Naranja, ING Direct, tu otro banco y cada día el de más gente. Y ahora conectamos en directo con nuestro corresponsal Víctor. Víctor, ¿dónde te encuentras? En el Musac de León, viendo una obra de María Abramovic, titulada Épica Balcánica Erótica. ¿Qué nos puedes contar? Se trata de una obra donde mujeres muestran sus órganos reproductores a la lluvia para ser más fértiles. ¿No nos cuentas nada más? En otra pantalla aparece un grupo de personas haciendo el amor a la tierra y otro hombre masturbándose para fertilizar la tierra y que dé más frutos. ¿Qué nos puedes contar acerca de su autora, María Abramovic? Nació en Belgrado, Serbia-Montenegro, en 1946 y es una de las principales exponentes de la performance. Si alguien está interesado, que venga al MUSAC, que es muy recomendable. Y aquí termina la emisión de nuestro programa con Víctor, Jaime y Alberto. Que pasen un buen día. Y ahora les dejamos con la ronda deportiva. Solteras, llamen al 665-761829. Si usted es una mujer maltratada... No se muerde la lengua. Llame al 016, nunca es demasiado tarde. Bueno, pues ahí tenemos la visión tan particular de los chavales, como siempre. Luego escucharemos un extracto más adelante de otro colegio que nos vino a visitar. Y como siempre, el programa siempre va acompañado de música. Hemos querido, a partir también de esta exposición, siempre incluir algún extracto de música relacionada con las obras. Hemos visto, pues, desde la obra de William Kentridge, pudimos escuchar extractos de La flauta mágica de Mozart. También hemos escuchado un poquito de esa obra de Marina Abramović que comentaban los chicos en el último de los extractos. Y también hemos escuchado, como siempre escuchamos en este programa, en el intro, la obra, la música del vídeo de Krystian Jankowski que podemos ver en la exposición actualmente. La música que vamos a escuchar a lo largo del programa hoy no es una música que podamos escuchar directamente en el MUSAC, pero sí tiene relación con uno de los artistas. Es un fotógrafo norteamericano que se llama Gregory Crepson, que tiene una serie completa y una fotografía en solitario ahora en la exposición. Y normalmente es el fotógrafo que elige un grupo también de Estados Unidos que se llama Yo la Tengo, y es un grupo que normalmente sus carátulas, las fotografías, son de este mismo autor. Por eso hemos querido crear esta especie de relación musical para amenizar el programa de hoy. Así que vamos a ir con el primer tema de este grupo, Yo la Tengo, que se titula Black Flowers, y con ellos os dejamos. Thank you. Bueno, pues escuchábamos ese tema del grupo Yo la tengo. Y ahora vamos a pasar a, como siempre, pues a haceros partícipes un poco de lo que hacen los más peques en el museo. Ya sabéis, porque bueno, lo solemos decir cada lunes, pero os lo repetimos otra vez, que bueno, hay un programa que se llama Peque Amigos para niños entre 5 y 12 años que suelen venir semanalmente al museo. Y nos parece interesante traerlo porque, bueno, como es verdad que cada uno interpreta las piezas y las exposiciones desde su punto de vista, también cada uno lo vive desde su punto de vista, y los chavales, los más pequeñitos, lo viven a través de los diverviajes. Los diverviajes consisten, bueno, pues en una actividad dinamizada, dialogada, a través de la exposición, en la que cada semana van tratando diferentes temas desde un punto de vista pues lúdico, ameno, y van así pues creando su propia relación con el mundo del arte contemporáneo en este caso. Los diverviajes son todos los fines de semana, lo digo por si alguien nos escucha y le apetece ir, algún niño, pero este fin de semana tenemos un taller un poquitín especial. Va a haber puente y en puente, bueno, pues las actividades cambian un poquitín. Los diverviajes este fin de semana se van a convertir en el taller Mini Musac. Mini Musac, la diferencia que hay es que es abierto a todos los niños, con lo cual cualquier niño que no sea peque amigo puede acercarse este fin de semana con un horario súper flexible, porque estaremos por la mañana y por la tarde, por la mañana de 11 a 2 y por la tarde de 5 a 8, con un taller abierto, basado en la idea de coleccionar, que es un poco la idea que en torno a la cual gira la exposición que hay actualmente en el museo, Existencias, y en este taller los niños pues podrán crear su propia colección, interpretar obras que hay en la colección del Musac, y a partir de ellas pues ir generando sus propias visiones y sus propios planteamientos prácticos. Repito, el taller se llama Mini Musac. El objetivo es crear que cada niño cree su mini colección Musac, y estaremos jueves, viernes, sábado y domingo. El jueves solamente por la tarde de 5 a 8, pero el viernes, el sábado y el domingo de 11 a 2 y de 5 a 8. Esto para este fin de semana, pero os decía que bueno, que también echamos un poquitín la vista atrás y recordamos lo que vienen haciendo los niños en talleres anteriores. Hubo un diverviaje en noviembre, el 17 de noviembre, que giró en torno a la obra de Toño Barreiro y de Charles Anderson, dos obras. Una de pintura, otra es una instalación visual que se pueden ver en estos momentos en el museo, en Existencias. Y este es el taller que hicieron los niños, y esta es la manera en la que ellos vivieron estas dos obras. Muy bien, estamos aquí con los pequeamigos, ¿verdad, Miriam? Sí. Y hoy es sábado, ¿qué día es hoy? Sábado, ¿no? Sábado 17 de noviembre, y tenemos actividad de pequeamigos como todos los sábados. Los niños que tenemos con nosotros hoy, ¿cuántos años tenéis? Siete, cinco, seis. Son de 5 a 7 años. Muy bien. Vale. Vamos a hablar con algunos de ellos, que nos van a contar qué hemos hecho hoy, ¿vale? La primera que nos va a contar es Leire, que además es el primer día que viene a Peque Amigos, o sea que así, Leire. Cuéntanos un poco el juego ese que hemos hecho al principio. Que estábamos en la alfombra cuando vinimos y los presentamos para hacer los nombres, para que los pequeamigos del Musac los conozcamos. Claro, para que nos conozcamos todos, ¿no? ¿Y te ha gustado ese juego? Muy bien. Y luego nos hemos ido a las salas del museo, ¿verdad? ¿Sí? Vale. ¿Y quién nos cuenta qué hemos hecho con la obra de un artista que se llamaba Toño Barreiro? A ver, Malena. Pues que puso una pantalla con flores. No, ese no es Toño Barreiro. Toño Barreiro es el de las formas, ¿no, Malena? A ver, David, cuéntanos qué hicimos con Toño Barreiro. ¿Qué os dimos? Nos disteis una forma de las formas que había hecho, y teníamos que imaginarnos lo que podía ser. Y lo hacíamos en el dibujo completándolo. Lo dibujábamos, ¿no? Sí. ¿Y las formas eran cuadradas o eran...? Eran circulares. Ah, eran todo formas circulares, ¿no? ¿Y tú qué dibujaste? Yo dibujé una ballena en el mar con muchos peces. O sea, que la forma a ti te recordó una ballena. Sí. Y dibujaste la ballena en el mar con muchos peces. Muy bien. Y después de eso, ¿dónde fuimos? Fuimos a ver a una artista que se llamaba Jennifer Steenkamp, que era lo que decía Malena, ¿no? A ver, cuéntanoslo, Malena, la de las flores. Que es una pantalla con flores. ¿Con flores? ¿Y cómo se llamaban? ¿En qué cuento está basado? ¿En el cuento de...? Rapunzel. En el cuento de Rapunzel. Muy bien. ¿Y te gustaban a ti las flores? ¿Y cómo se llamaban esas flores? Rapuncinos. Muy bien, Malena, estupendo. Y después de eso, ¿qué hicimos? Almudena. Fuimos... Pero antes de eso hicimos grupos, ¿no? Hicimos unos grupos de frutos, hicisteis cosas y luego decidíamos una letra y hacíamos una palabra con la letra. Vale, pero ¿dónde nos metimos? En el mundo de las palabras, ¿no? Sí. Claro, y allí nos sentamos rodeados de letras por todos los lados. ¿Las letras dónde estaban? ¿En el techo? En todos los sitios. En todos los sitios, ¿no? A ver, Leire, síguenos tú contando luego qué hacíamos. Cada grupo decía qué. Una palabra y una letra, y luego hacíamos gestos y los demás lo tenían que adivinar. Ah, bueno, y no se podía hablar. Explícanos tú, por ejemplo, vuestro grupo, ¿qué letra eligió? La R. La R. ¿Y qué palabra hicisteis con la R? La R de ratón. Ah, y entonces se lo hacíais a los demás compañeros, y los demás compañeros tenían que adivinar que erais un ratón, ¿no? Sí. Vale. Bien. ¿Y nos lo hemos pasado bien hoy? Sí. ¡Sí! Pues vamos a despedirnos de los oyentes de Radio Universitaria, ¿eh? Les decimos adiós. ¡Adiós! Hasta otro día, nos volveremos a ver. Bueno, pues después de los pequeamigos que siempre nos suelen acompañar en este programa Musaca Abierto, porque ya sabéis que es cuando abre el museo los lunes, pues también podéis hablar con nosotros a través del teléfono y paso a comentaros los números. A través del móvil podéis hacerlo en el 697-866-080. Repito, 697-866-080. Y a través del fijo podéis hacerlo en el 987-291-588. 987-291-588. Y después de daros estas coordenadas para que nos podáis localizar a lo largo del programa, vamos a dar paso a una canción que se llama Tonight, también del grupo Yo la Tengo. Ya os comentamos que era por esa relación que tiene con el diseño de las carátulas del grupo Gregory Crewson, uno de los autores de la colección del Musac, canción que dedico a Alex J. desde las ondas. To hold you tight tonight. pues escuchábamos esta preciosa canción de Yo la tengo, se llamaba Tonight, y con ella vamos a pasar a hablar de un tema que ha venido ocurriendo, que se ha venido desarrollando en los últimos meses en el MUSAC, un proyecto en colaboración con la Coordinadora Regional de ONGs y que tenía que ver con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Es una serie de objetivos, una serie de metas que se han propuesto a nivel internacional de cara al nuevo milenio. El MUSAC ha colaborado en este proyecto muy activamente, pues con proyecciones de cine, con conferencias. También se han generado unos pósters de artistas del MUSAC relacionados con cada uno de estos objetivos. Y este mes de noviembre finalizaba este proyecto, bueno, pues con un objetivo que tenía que ver con la Asociación Mundial. El objetivo en sí era el objetivo número 8, era fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo. Y para hablar de este tema tuvimos el pasado día 27 de noviembre en el MUSAC a Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, y él nos estuvo hablando desde su punto de vista de los grandes desafíos del mundo contemporáneo. La conferencia nos apetecía compartirla con vosotros, nos pareció una conferencia muy interesante y hemos pensado que, bueno, a lo largo de esta oportunidad que tenemos los lunes de MUSAC Abierto, de este programa de radio, iremos ofreciendo pues pequeños fragmentos de esta conferencia. Ignacio Ramonet hablaba de las avenidas para ordenar qué está pasando en el mundo de hoy. Él organizó su conferencia en cuatro avenidas, cuatro líneas sobre las que andar. Una de ellas tenía que ver con la globalización y es la que hemos extraído para compartir con vosotros esta tarde. Pasamos a escuchar a Ignacio Ramonet hablando de la globalización. Avenidas de sentido para dar un poco de sentido a lo que pasa, diríamos que el fenómeno central de nuestro tiempo es la globalización económica o la globalización financiera. ¿Por qué? Porque la globalización sencillamente es un proyecto de sustitución de un precedente proyecto. Es decir, lo que estamos viendo hoy es la idea de que hay un proyecto general que trata de sustituir a un proyecto general sin decirlo. Es decir, esta sustitución es silenciosa. Se produce, pero se produce subrepticiamente, en definitiva. Por eso, además, muchos elementos contribuyen a que no veamos el fenómeno. ¿Qué proyecto está siendo sustituido por la globalización? El proyecto de la cohesión social, sencillamente. O el proyecto de la cohesión nacional, en la medida en que por nación entendemos un grupo de personas, de ciudadanos, con una serie de derechos, en particular de derechos sociales. Entonces, este tipo, esto que hemos llamado el estado de bienestar, este proyecto de construcción de un estado de bienestar, proyecto en el que estábamos durante dos siglos, prácticamente desde que apareció la sociedad industrial, desde el final del siglo XVIII, desde que aparecen los estados nuevos, los estados modernos, lo que llamamos los estados. Antes no había ese mismo tipo de estado. Y el proyecto ha sido de construir sociedades de bienestar con la idea de que efectivamente lo que llamamos el progreso técnico, iba a contribuir a mejorar las condiciones de vida e iba a permitir a la vez obtener un cierto bienestar en términos de este nivel de vida holgado, pero también de modo de vida agradable, digamos, en el que el trabajo no sería una esclavitud y en el que precisamente se podría concebir una sociedad de la educación o de la cultura, una sociedad del ocio, como se ha dicho en un momento. Hoy día ese proyecto está siendo abandonado. Ese proyecto en este momento no está funcionando. Todo lo que está pasando, a veces, por ejemplo, nosotros vemos, digo, hace un momento yo estoy llegando de París Me han preguntado, ¿sigue la huelga en París? Bueno, esa huelga, ¿cuál era la razón de esa huelga de la que todas las informaciones han hablado? La huelga era porque los trabajadores tratan de defender un territorio, un espacio del estado de bienestar que está siendo desmantelado. Porque la globalización exige el desmantelamiento de esa de ese estado de bienestar. Evidentemente, la globalización no le llama a eso la destrucción del estado de bienestar, sino eso alertaría un poco. No, el nombre que se le da a esto que está pasando, a esta destrucción del estado de bienestar, el hecho de que hoy día haya que trabajar más para tener unas pensiones más reducidas, el hecho de que hoy ni siquiera un trabajo estable sea relativamente posible, sino que hay que contentarse con trabajos precarios o empleos precarios, el hecho de que hoy pues el Estado se retire de toda una serie de sectores considerados hasta hace poco estratégicos y que hayan sido transferidos masivamente al sector privado, todo esto se le llama modernización. A esto se le llama modernización, a esto se le llama el progreso. Si usted resiste, por ejemplo, los trabajadores en Francia que se oponían, se siguen oponiendo, en este momento no hay huelga porque hay negociación, pero la huelga puede regresar, es posible que no, pero es posible que sí. Y entonces, evidentemente, por ejemplo, los medios de comunicación le llaman a esos trabajadores privilegiados, porque simplemente tienen derechos que eran derechos normales en el modelo anterior. O le llaman a estos trabajadores, a estos sindicalistas, etcétera, le llaman arcaicos. Son arcaicos, están defendiendo un modelo arcaico de la sociedad. Es decir, que la globalización se presenta a nuestros ojos disfrazada de modernización. Y evidentemente nadie está contra la modernización. Es imposible prácticamente razonar, a menos de ser un oscurantista profesional, no se puede estar contra la globalización, contra la modernización. De ahí que sea hasta vergonzoso, en definitiva, combatir la globalización, que sin embargo está destruyendo nuestro modelo de vida. Está destruyendo, estamos viendo, las generaciones mayores, ven cómo las nuevas generaciones tienen un destino social peor que el de ellos, cuando hasta entonces se podía pensar que los hijos tendrían un destino mejor. Hoy vemos a padres que en definitiva no pudieron ir a la universidad y que estaban relativamente orgullosos de ver que sus hijos habían estado en la universidad y constatan que sus hijos, aun habiendo ido a la universidad, tienen una situación social inferior a la que ellos tienen y que tanto trabajo les ha costado obtener. Esta idea de que el mercado sustituye a todo, y en particular que el mercado sustituye a la solidaridad, este es el proyecto fundamental de la globalización. La globalización es la idea de que el mercado, es decir, la ley de la oferta y la demanda, es la respuesta total a todos los problemas que se pueda plantear la sociedad, de cualquier tipo. Todo tiene un precio, la naturaleza, la cultura, el trabajo, los productos, todo tiene un precio. Hasta el cuerpo humano tiene un precio, los sentimientos, todo tiene un precio. La idea es que estamos en una sociedad en la que la oferta y la demanda, es decir, la competencia y una competencia evidentemente desenfrenada, sin fronteras y sin límites, es la ley dominante de la sociedad. La idea de que la mano invisible del mercado organiza mejor la sociedad que el Estado, que los seres humanos organizados, que cualquier lógica de gobierno, nunca una lógica de gobierno, cualquiera que sea, podrá organizar mejor una sociedad que dejando al mercado salvaje organizar esta sociedad. La idea de que la rentabilidad, el provecho económico, el beneficio, son los objetivos mayores que busca el sistema, con la idea de que el capital está tratando de buscar una revancha contra el Estado. En otras palabras, la globalización, de hecho, sin que nos demos cuenta, es una guerra. Es una guerra y por eso hay enfrentamientos, evidentemente, porque hay gente marginalizada. Por ejemplo, en París, en este momento, las periferias protestan. Evidentemente, el elemento de la protesta es la muerte de dos jóvenes adolescentes, pero el fondo de la protesta es que hay toda una serie de poblaciones que están siendo marginalizadas porque no le interesan a la globalización, no están suficientemente educadas para integrarse en el trabajo, están marginadas, viven en territorios alejados, en general son o inmigrantes que no aceptan las condiciones del mercado o hijos de inmigrantes que no aceptan la pasividad de sus padres y por consiguiente están siendo marginalizados. Contra esa marginalidad se produce el enfrentamiento. Lo que quiero decir con esto es que muchos de los acontecimientos de los que somos testigos podríamos leerlos en clave de globalización, es decir, en clave de fenómeno de extensión general de la globalización. ¿Por qué decía yo? Porque hay una guerra en este momento, una guerra que no se ve, que es la guerra del mercado contra el Estado. Si el mercado trata de obtener cada vez un perímetro, un territorio más extendido a expensas del territorio del Estado. Y cada vez menos funcionarios, cada vez menos servicios públicos, cada vez menos espacio público en favor del mercado. Es decir, la idea es que debe el Estado, la única función y el único interés es que debe transferir al mercado, es decir, al sector privado, lo que es del patrimonio de todos, en definitiva. Piensen que la disminución de los servicios públicos, evidentemente, sobre todo, es una pérdida en sí, en términos de calidad de vida general, en mi opinión, pero sobre todo es una pérdida para los más pobres. Porque, ¿cuál es el patrimonio de los más pobres? ¿Qué poseen los que no poseen nada? Pues los que no poseen nada poseen los servicios públicos. El que no posee vehículo posee el autobús o posee el metro, ¿verdad? El que no posee una clínica privada o que no posee medios puede ir al hospital público. El que no posee los medios de ir a un instituto privado puede ir al instituto público. Es decir, los servicios públicos son el patrimonio de los que no tienen patrimonio. Y cuando los servicios públicos se ven reducidos, como actualmente está ocurriendo en muchos lugares, pues efectivamente es el triunfo del mercado sobre la sociedad o el triunfo de lo privado sobre lo público, etcétera. Y evidentemente esta globalización hace que los inversores, por ejemplo, hoy día que están muy cortejeados por todos los muchos países, en todo caso, los inversores tienen la posibilidad de colocar su inversión cuando no la colocan en la bolsa, donde más rentable es, cuando la quieren colocar en el sector de la producción, en una fábrica, en un sector de producción que va a crear empleos, que va a crear productos, etcétera, pues tienen una exigencia de beneficio muy elevado, evidentemente. Si ustedes hacen una inversión en una fábrica normal aquí en España, pues van a tener un beneficio, digamos, de 5-7%, mientras que si invierten sus decenas de millones de euros en la bolsa, van a tener un beneficio. El año pasado la Bolsa de Madrid dejó a los inversionistas un beneficio, el beneficio de base, si no están en fondos especulativos, de 36%, 36%. Piensen ustedes en los intereses que les procura el dinero que ustedes pueden tener en caja de ahorros o en los bancos. Entonces, cuando un inversor, un inversionista, aunque no esté exigiendo 36%, no se va a contentar de 5 o de 7%. Va a exigir un término medio de 17%. ¿Y por qué puede exigir eso? Porque si no obtiene eso, si no se le crean las condiciones para eso, es decir, con leyes sociales que obligan a los trabajadores a trabajar más por un sueldo más reducido, que aumentan la competitividad, es decir, que aunque trabajen tanto tiempo van a producir más piezas por hora, etcétera, que va el Estado que los acoge o la región que los acoge les va a permitir no pagar impuestos durante tantos años, etcétera, tener una serie de beneficios. Si no lo hacen, los inversionistas se van, por ejemplo, a China, donde a China o a otro país, en particular asiático en este momento, donde los trabajadores, evidentemente, y el costo salarial es un elemento importante del gasto general, donde los trabajadores van a trabajar en condiciones que son bien inferiores a las condiciones de los trabajadores europeos, evidentemente. Entonces, la globalización es un sistema de vasos comunicantes a escala planetaria. Es decir, sin que nosotros nos demos cuenta, los trabajadores de León están en un sistema de competencia directa con los trabajadores de Malasia o de Indonesia o de Filipinas o de China o de la India. Porque el inversor va a invertir donde quiere, no hay ninguna frontera para los capitales. Lo único que circula en el mundo sin ningún tipo de trabas es el dinero, que circula a la velocidad de la luz por las autopistas de la comunicación que ha puesto a punto Internet. Y por consiguiente, ese capital, si no encuentra rentabilidad aquí, porque existen leyes sociales, adquisiciones sociales que hace que hay que respetar derechos de jubilación, derechos de enfermedad, derechos de vacaciones, etcétera, pues va a invertir en la India, donde no hay ningún tipo de derechos de ese tipo. Y evidentemente, por consiguiente, los trabajadores de aquí concretamente están en competencia con los de la India, y además, evidentemente, aquí cada vez más hay leyes de protección ecológica, evidentemente naturales, que nos parecen indispensables, pero no las hay forzosamente en China, y por consiguiente todo eso hace que la globalización está permitiendo la puesta en competencia de, digamos, las sociedades que han alcanzado un modelo relativamente armonioso, en todo caso con capacidad a mayor armonía, con sociedades mucho más brutales, y esto está creando una especie de guerra social planetaria. Entonces, yo diría que si queremos entender el mundo, la primera preocupación que debemos tener es esta de la globalización. La primera avenida que le da sentido al mundo, o la primera, digamos, línea de que fija la... Escuchábamos a Ignacio Ramonet, un fragmento de esta conferencia que tuvo lugar en el MUSAC la semana pasada. La semana que viene, en MUSAC Abierto, seguiremos escuchando parte de esta conferencia. Escucharemos esa segunda avenida en este lugar, en esta ocasión, sobre China. Ahora vamos a pasar a hablaros de la agenda, de cómo se presenta la semana. Una semana fraccionada un poco por el puente. Una semana en la que de lunes a miércoles o de martes a miércoles seguiremos con nuestra actividad normal, con nuestra programación para MUSAC Escuela y nuestras visitas guiadas a las 7 de la tarde, martes 4 y miércoles 5. Recordar que los programas que tienen lugar esta semana, en estos días de la semana, como el curso introductorio, el curso de cultura visual, queda suspendido por motivo del puente, lo reanudamos a la semana siguiente. También recordaros que el martes 4, mañana martes, comienza el tercer ciclo de proyecciones de vídeos de la colección MUSAC, de la A a la Z, en esta ocasión de la M a la Z. Y de jueves a domingo, como ya os comentaba Amparo, el puente cambia un poco el funcionamiento del MUSAC. Se suspende también el curso introductorio de arte del siglo XX, que suele tener los jueves, no hay hasta la próxima semana. Luego también se suspende el programa de tertulias de cine que tiene lugar los viernes, también empezamos de nuevo la siguiente semana. Igual ocurre el sábado y el domingo con el programa de Mirar para Hablar 1 y 2. El resto de los días, tanto el jueves como el viernes, como el sábado y el domingo, contamos con visitas guiadas cada hora en punto para atender un poco esta demanda que va a tener el museo con el turismo del puente y con la gente que venga al Purple Weekend. Y también comentaros que está el taller que antes ya hicimos alusión a él, el Mini MUSAC, el jueves por la tarde y luego el viernes, el sábado y el domingo de 11 a 2 y de 5 a 8. El viernes día 7, el Purple Weekend aterriza en el MUSAC. Ya, como os habíamos comentado antes, hay dos conciertos que se celebrarán en el museo. El primero es el de Juan Rivas y su banda Donatoriti Group. Ofrecerá un concierto a la 1:30 en el hall del MUSAC. Es entrada gratuita. Y el viernes 8, a la misma hora, a la hora del vermut, a la 1:30 de la tarde, para luego ya seguir todo el día con actuaciones del Festival Purple Weekend, actúa también con entrada gratuita The Bongolian. Es la banda que lidera Nasser Busida, que perteneció a la mítica banda Big Box Band, y nos va a llenar el MUSAC, el hall del MUSAC, de ritmos soul latinos y funk salvaje. Y aquí termina la agenda. Ahora vamos a pasar, ya con el tiempo muy limitado, a escuchar un extracto de la entrevista que tuvo lugar en la semana pasada en la radio del MUSAC a Ian Monroe, uno de los artistas que está exponiendo ahora en Existencias con su obra perteneciente a la colección del MUSAC. Una obra que está realizada toda con vinilos, con un fondo negro, es una visión como de arquitectura futurista, con una perspectiva muy marcada, tipo al Renacimiento. Y para Ian Monroe, lo resumo porque la primera parte de la entrevista tenía una calidad de sonido defectuosa y no hemos podido incorporarla para el programa. Hablaba de que esa visión era para él la parte humanista y positiva del progreso tecnológico, pero también ese otro filo de negatividad, de cómo estamos cargándonos un poco el mundo, también gracias o desgracia a lo tecnológico. Pues con esas dos visiones vamos a dejar la voz a Ian Monroe en esta entrevista que tuvo lugar en el MUSAC. Lo que Ian dice es que en un principio sí que utilizaba madera, también utilizaba moqueta y papel, así como otros materiales, pero la propia transcurso del trabajo le ha llevado a utilizar más y más el vinilo, porque le da ese edge, ¿cómo diríamos edge? Ayúdame aquí. Como filo. Muy bien. Entonces es un filo mucho más definido, que en alguna forma simboliza nuestros filos. Somos un trabajador o una madre o alguien que está haciendo un determinado trabajo. Esos son nuestros definidos filos. Perfil y eso también. Perfil, gracias. Y eso es lo que se representa ahí. No quiere decir que en unos próximos trabajos no vuelva a utilizar estos materiales, pero en este momento es lo que él está utilizando. He perdido la última parte. I think that I have missed the last bit that you said. You went on to... Oh, it's just that I was just saying how that those edges, they're, again, those edges in our lives are, of course, an agreement as well. That is, again, a falsehood. You never stop being or becoming one thing or another. Yet, when people look at the work, they say, oh, yeah, people seem familiar with the landscapes, so to speak, that I make, even though none of us have really seen that. So there's a funny familiarity to something that no one's seen, which I find quite a strange thing sometimes. People say, oh yeah, I know where that is. I've seen that. but those we never have in some ways. Le sorprende, nos cuenta cómo la familiaridad que nosotros tenemos con algo que realmente no es existente. Entonces, cuando primero miramos a su obra, nos resulta muy familiar y muy cercana, cuando en realidad eso es algo que sale, es un producto ficticio que realmente no existe. Es un poco también, nos cuenta Ian, cómo nuestras vidas toman un carácter muy definido, pero nunca realmente dejamos de ser una cosa y pasamos a ser otra. Entonces ese carácter, ese matiz tan concreto y tan definido, no está realmente ahí, porque normalmente evolucionamos, cambiamos y pasamos a ser una cosa y otra. De hecho, esto se podría relacionar también con el fondo negro, ¿no? Porque da esa sensación. Bueno, pues dejamos la entrevista aquí parada un poquito a la mitad, porque ya se nos acerca la hora de despedirnos de todos vosotros, muy a nuestro pesar, que ya sabéis que siempre nos gusta acompañaros a través de las ondas. Así que no queda más que deciros adiós, hasta el próximo lunes. Y antes de dar paso a Amparo, comentaros que vamos a terminar con una canción instrumental del grupo Yo la Tengo, que nos ha ido acompañando toda la tarde. Así que, lo dicho, hasta la próxima. Hasta la próxima, nos vemos el próximo lunes, después del puente, de resaca un poco de todas las fiestas. Y nada, deciros que os esperamos en el MUSAC, en los conciertos del Purple Weekend y para todas las actividades que hay preparadas. Hasta el lunes.